Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Compuche, Puguenuy, Chaltumay, Mañón, por la invitación. Los invitamos a que se acerquen acá, a que pasemos el frío juntos. Amulepe Beñi, Allanamiento es el primer tema que vamos a tocar, y justamente es un relato de lo que cotidianamente sufren nuestra gente, nuestros niños, nuestros abuelos, la represión del Estado chileno. Allanamiento Beñi. Porque soy moreno, dedicado a todas nuestras morenitas y los morenitos, en especial a esos que están resistiendo, recuperando el territorio. Porque soy moreno, Beñi. Porque soy moreno, no me aceptan allá. Por mi Calpúnica. Yo soy descendiente del Toqui Quilapa. Ya, ya, ya, ya, ya. Inche Mapuchengen, Leling el Atfaumel. Inche Mapuchengen. Vamos saltando, saltando, saltando. Y el que no salta es Paco, el que no salta es Paco, el que no salta es Paco. Vengo de un pueblo valiente y veloz. Vengo de un pueblo valiente y veloz. Gente que lucharon por digna libertad. Gente que luchamos por digna libertad. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Yo soy descendiente de Calpúnica. Yo soy descendiente del Lonco Pascual Pichún. Chalto, chalto. Vamos entrando en calor. O todavía falta. Falta. Feliz, estamos recién empezando. Ya, continuamos entonces. Este tema hay que hacer harto nehuén para que se escuche en todo el Gualmapu, porque nos estamos quedando sin agua, porque las malditas forestales están matando nuestro ñenco, los menocos. Por eso, Peña, hay que decirle fuerte fuego a los forestales, ¿verdad? ¡Afafán! ¡Ya, ya, ya, ya! Y esto dice así. Ahí vienen los pacos, le vamos a dar piedra pa' Luchalca. ¡Tra, tra, tra! ¡Fuego a las forestales! Señal de tu corazón se está prendiendo. Este fuego se aceleró. Esa. Y el que no salta es Piñera. El que no salta es Piñera. Estoy alerta al objetivo. Solo un latido y dos corazones. Está segura, somos Huaychafe. Ahora llenemos este mundo de amor. Esto dice un prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amule que polle, ay, espelita ni piuque. Amule que polle, ay, espelita ni piuque. ¡Paula, Paula! Aquí esperando la señal de tu corazón. Se está prendiendo y este fuego se aceleró. ¡Epa! A ver dónde están los mapuches. Estoy alerta al objetivo y solo un latido y dos corazones. Y estás segura, somos Huaychafe. Y ahora llenemos este mundo de amor. La mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amule que polle, ay, espelita ni piuque. Amule que polle, ay, espelita ni piuque. ¡Pela, pela! Y el que nos salta es Paco, y el que nos salta es Paco. Que lo escuchen esos Pacos, ya. El que nos salta es Cifuente. Ah, no, eso no, no. Veley, ¿les gustan los corridos por acá o no? ¿Sí? Por acá por Imperial dicen que son buenos para los corridos, los peñis y la lamien. Así que lo invitamos acá, a la pista, para que aplastemos el pastito que está acá y que se sienta que pasamos por aquí. Ya vení, le vamos a echarle al primer corrido de la noche. Huaychan corrido. Thank you. Felay, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Recién empieza la noche. Estamos entrando en calor. Le vamos a seguir cantando a nuestra gente, a nuestra Mapu. Vamos a decir bien fuerte que más que reconocimiento de este estado, nuestra lucha es por la liberación, nuestra lucha es por construir nuestro propio futuro como un pueblo. ¿Felei? ¿Felei can felelai? ¿Felei? Entonces vamos a cantar Liberación Nacional Mapuche. ¡Vamos arriba, arriba las manos! ¡Que se sienta el Nehuen del Gualmapu! Y esto dice... ¡Cumbia mapuche rebelde! Vamos avanzando a la autonomía, ya se levanta nuestra bandera, pueblo mapuche, siempre adelante, voces que salen de nuestra tierra, liberación nacional, liberación nacional, mapuche vení. Nacional Mapuche Beñi. Ha llegado carta. Dice un saludo a los presos políticos mapuche de Angol, a los peñi que están resistiendo en la cárcel, en especial a nuestro peñi Víctor Yanquileo, que ha sido injustamente condenado por el Estado chileno. Así que todo el afafán, todo el nehuen para nuestros peñi que están encarcelados, secuestrados por este estado maldito opresor. ¡Ya, ya, ya, ya! Felei, seguimos entonces. Vamos a dedicarle un tema a alguna persona que llevan apellido mapuche, pero que en realidad, en la práctica, muchas veces no lo practican, justamente. Se agrupan en AMA, parece, ¿cierto? Ya se andan postulando para los constituyentes, ahí andan ya tirando su currículum. Habrá que elegirlo, pues. No queda otro, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, le tenemos este tema a esos peñis que se llaman Yanacona. Para ustedes, Yanacona. ¿La pueden bailar? escuchen esos canajonas. Chanacona, chupa media del gobierno. Chanacona, arruinaste a tu pueblo. Chanacona, que tienes problemas económicos, pero no es necesario vender a tu hermano ni a tu pueblo. Sé que tienes problemas económicos, tu gente también lo tiene. Y le decimos, Chanacona, chupa media del gobierno. ¿Dónde quedaron esas hermosas palabras de dirigente? ¿Y cuando te manifestabas del movimiento mapuche? ¿Y dónde quedaron esas hermosas palabras de dirigente? Y ahora estás sentado y al lado del presidente, y le decimos, Upeñi Pulamien, no hay que darle cabida nunca a esos yanaconas, porque son un mal para nuestro pueblo. Feley, porque traicionan, porque nunca se sabe cuándo te van a dar por la espalda, porque siempre piensan en ellos, solo en ellos. Nunca van a pensar en un colectivo, en un pueblo. Feley, Feley, yanacona, para ti este tema. Chalto May, muchas gracias. Los vemos que están un poco tímidos, no se atreven a bailar aquí, está vacío. O nos ponemos a bailar todos acá arriba, los invitamos. Bueno, a ver si se animan a bailar con este tema que se llama Mi Chimalonco Vuelve. Es la historia de un gran toqui que dirigió sus tropas de Huaychafe a Santiago allá por el año 1541. Y quemó Santiago, así como se ha estado quemando Santiago durante estos 3 meses que ha despertado el pueblo chileno, ¿no? Así que nosotros llevamos muchos más años quemando Santiago. Nada más que la historia oficial ha escondido muchos de nuestros verdaderos héroes de la historia mapuche. Así que nuestro trabajo también es recuperar esas historias. Y nosotros le hacemos canciones. Feliz. Mi Chimalonco Vuelve. ¡Vamos, la mano arriba, la mano arriba! ¿Dónde está la mapuche? Y esto dice así: Mi Chimalonco Vuelve. ¡Y vuelve! Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. A quemar Santiago otra vez. Fue un 11 de septiembre de 1541. El ejército mapuche sitió Santiago. Y todo muy bien planificado, el fuego de lado a lado. La tropa de Huechape quemó Santiago. ¡Ahí vamos, la mano arriba! Me acompaña todo. Michi Malonco vuelve. A quemar Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. Y vuelve. A quemar Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. Feliz. Queremos mandarle saludos a las lamienes que andan de allá de Tirúa. ¿Dónde están las lamienes? Por allá están. Feliz. Estuvimos visitando su mapu la semana pasada por allá. La pasamos bien igual, ¿no? Festival del Coyof. Para que vayan a visitar para allá. También anda gente del Puel Mapu. A mi Peñi José. ¿Dónde estará mi Peñi José? Por ahí. Saludo Peñi. A mi lamien Ailín. A nuestro Peñi Rubén Patagonia, que va a estar mañana también en este escenario. Un fuerte abrazo a nuestro Peñi. ¡Feliz! Eso es lo bonito de estos espacios, que nos podemos encontrar como mapuche, ¿no?